Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Hadouken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Wayne's World is brought to you by Noah's Arcade. Party on, Wayne! Hey! Wayne's World! Wayne's World! Party time! Excellent! It's Friday. It's 11:30. It's time to party with your excellent host, Wayne Campbell. And with him, as always, is Garth. Party on, Wayne, and party on, Garth. Wayne's World! Okay. Hey, wow, hey, buenas noches, bienvenidos al Pornet Podcast, episodio 202. Ya no puedo decir cientos, amigos, ¿cómo están? Primero que nada, Don Charmín, the party is, ¿qué dice? Party on, güey, party on, Gart. ¿Cómo que la acabas de ver? No te la sabes, Tito. Ahí es que acaban de escuchar a Don Charmín regañándome, porque la acabo de ver. Asaf, ¿cómo te encuentras? Bien emocionado para este episodio 202 de Abraham Lincoln. Uf, qué buena peli, ¿eh? Gracias, Charmín. ¿No la habían visto ninguna? No la había visto. Sí estaba obviamente en mi lista, pero como la agregaron a la lista del Puner, pues dije, pues luego la veo. La verdad es, yo tampoco la había visto, pero es como... Tiene muchas escenas como icónicas, ¿no? Por ejemplo, la de cuando van cantando Bohemian Rhapsody. Que son como... Hay una página que se dedica a hacer como clips. Que se llamaba Movie Clips, o no me acuerdo cómo se llama. Y pues de ahí sale, ¿no? ¿En inglés cómo se llama el carro? Joyride, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El Joyride? En español se llama el Júbilo Móvil. Ah, sí. Sí, el Júbilo Móvil. Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de Wayne's World 1. No sabemos, así como El Padrino 2, en qué momento vamos a hablar de la 2. La 2, oye, es buena, pero... No es igual a la 1. Okay. Oye, pero según yo tenía entendido de que íbamos a hablar de la 1 y la 2, pero... Como que mágicamente después del ordenamiento de Charmín dijo, no, pues la 1 y la cortó, ¿no? Sí, y se me hace que fue porque dijo, no vamos a alcanzar a verla, si muy apenas alcanzamos a ver una película. Es que mira, es que hay demasiado en Wayne's World. Y es que también, por ejemplo, viene de la pasada, ¿no? Imposible meter El Padrino 1 y 2 en un episodio. Entonces, pues para que lo hicimos y hasta metimos de la 3. Bueno, pero poquitito, o sea, obviamente, al menos la 2 sí merece un episodio dedicado. Y la 3, 20 minutos, como cuando no te gustan. La 3 podemos meter, cuando hablemos de la 2, podemos hablar de la 3 también. Ahí sí, o podemos no hablar nunca de la 3. También puede pasar. Es como, ¿qué película nunca pasó? No es de película, es el episodio 111. Ah, que ese no existe, ¿no? No existe el episodio 111. Sí. Existía un audio, pero ya... Se me hace que lo borraste porque no le gusta a Choloscuincla. No. ¿Pero qué, el podcast o ese podcast? No, no, el 111 le causa cringe. El número. Ok. No, ese tenía el audio, era nuestros intentos fallidos de un stream estable, pero se caía, luego alguien ya no se oía y cosas así, y ya dijimos, ya la verga. Oye, había una grabación también, ¿no? Sí, era esa grabación, pero formatearon mi compu y normalmente todos mis archivos que yo manejo en mi compu están en la carpeta de mis documentos. Entonces solo les dije cuando la formatearon, pues mis cosas están en mis documentos y pues respalda eso. Y los archivos de Mixler ya ven que se guardan de manera local, en el disco local, en la carpeta de Mixler. Entonces se perdieron ahí todos los audios que alguna vez transmití y guardé aquí en mi compu, ya se perdieron. Ah, qué caray. Bueno, sí, a menos de que los haya subido, ¿no? Claro. Yo recuerdo que lo transmitiste en alguna plataforma de streaming, no, pero no recuerdo cuál. ¿Qué? ¿No era Ustream? ¿Qué cosa? Es que el episodio 111 lo transmitiste en video, ¿no? No, no hay episodio 111. O sea, es esa. El episodio 111 era esos intentos de querer transmitir y nomás no se logró. No hay, no existe, Tito. No existe, Tito. Ya, nunca hicimos, hey, bienvenidos al 111, ¿no? No pudimos. Es como el piso 13 en los edificios occidentales. No hay forma. Es que hay un Campus Party al que fueron y que hicieron video. Yo me acuerdo que lo estaba viendo, pero no recuerdo qué número es. Pero bueno. No, pues está en audio ese. El de Campus está en no audio. ¿No fue donde conocimos a Marciano? ¿A Marciano? Sí, Marciano, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues dejemos el 111 atrás. Ahorita sí, en video solo ha habido el eco de tu voz y ya. Y ni siquiera video, o sea, era un stream de video, pero era puro audio. Ah, sí, el audio, ajá. Pero bueno. ¿Alguna vez habrá Pone Podcast en video? No lo sé. Tal vez algún Instagram live, pero algo ya más así, más con más producción, no creo. Pero bueno, oigan, estamos con Wayne's World, una película que viene de este formato, ¿cómo se llama? Saturday Night Live. O sea, es como, o sea, una película, un sketch como largote, ¿no? Es una película. O sea, es una película, pero me refiero a que tiene esa modalidad como de sketch. O sea, tiene cada como, tiene algunas partecitas, algunos chistes como de sketch, así funcionan. Por ejemplo, está Garth tomando un trago y llegan y le sirven un florero así tal cual. Y trae como una piña y no sé qué tantas cosas. Sí, también recordemos que le habla mucho a la cuarta pared, bueno, rompen sí. Mucho a la cuarta pared y eso está divertido. De hecho, una de las bromas iniciales es ese, oye, solo Gart y yo podemos hablar a la cuarta pared. Que de hecho, ese actor es, si no me equivoco, el de Married with Children, que también sale en Modern Family. Es el papá sí. De... Bueno, el padrastro de Manny. Ah, ya. El hijo de... Gloria. Ajá. También saben quién sale. ¿Se acuerdan de un ninja en Beverly Hills? Claro, Chris Farley. También sale ese actor. Es el Chris Farley es famosísimo. Sí, que murió hace no mucho. No, se murió hace ya el rato. ¿Sí? Sí, en los 90 y tantos. Se murió muy joven, de hecho. Ah, sí. Y se murió de lo mismo. O sea, es muy parecida su muerte a la de este cuate de los de Blues Brothers. Ajá. ¿Cómo se llama? Ustedes saben. Sí, sí sé cuál, pero también se me olvidó el nombre, amigo. No lo ubico. Solo Dana. Belucci. Ah, sí, John Belucci, ajá. Chris Farley. Sí, Chris Farley muere de lo que se llama una cosa que es cuando combinan heroína con cocaína. Ajá. Un caballazo, porro, caballazo, vámonos. Ay, cosas de novatos. Oye, pero Gobey, yo solamente diré Gobey. Pero... Y y es de lo mismo que muere John Belushi. Es cierto, Chris Farley muere en el 97, tienes razón. O sea, sí, ya hace un buen rato. Hace un buen rato. De hecho, es muy amigo, o sea, su mejor amigo es David Spade. Él también es comediante así de Saturday Night. Oye. Y sale, lo ubican en, o sea, a lo mejor la gente ahorita lo ubica porque salen, son como niños. Es que de ahí nace Wayne's World, ¿no? De este show Saturday Night Live. Oye, ahorita hablando sí, de ninjas. Todo este grupo de actores que sale de ahí, pues uh-huh. El mismo Adam Sandler, Dan Aykroyd, Chris Rock, John Goodman, David Spade, Farley, Mike Myers y Dana Carvey. Así es. Oye, hasta Jim Carrey salió de Saturday Night Live. ¿Mandel? Hasta Jim Carrey salió de Saturday Night Live. Sí, sí, sí. Oye, que, bueno, también no le hemos dicho, una película del 92 dirigida por Penélope Cefris. Que en España se llamaba El Mundo Según Wayne. Ajá. De hecho, esta directora creo que también dirige The Little Rascals. Esto es de Alfalfa y su pandilla, pues. Sí, sí. Espera, antes de eso, una película del 92, un Mike Myers muy joven, ¿no? Canadiense, faltó agregar. Ya hice la cuenta, tenía 29 años cuando filmó Wayne's World, que daba, o sea, creo que quería dar la impresión de que tenía alrededor de, que 20, bueno. Pues sí, 20 añero, ¿no? Ajá, 23, 24, por ahí me lo imagino. Como yo ya conocía, o sea, a Mike Myers cuando vi esta película, para mí el personaje era un señor, o sea. ¿Era un chavorruco? Lo que hoy sería chavorruco. De hecho sí se ve viejo, ¿no? De hecho, sí, más Garth sí, ya sí. En la versión con HD se le ven las arruguitas. Sí, los dos ya se ven gastadones, o sea, no se ven jóvenes, la verdad. Sí, sí, sé a qué te refieres. Se ven corridos. O sea, que ya les dieron sus revoluciones. Oye, el personaje de Garth interpretado por Dana Carvey. Que. Bueno, algo hay que decir de Wayne's World. La vestimenta de estos dos personajes. O sea, la gorra de que dice Wayne's World, los pantalones, los jeans desgastados, los Converse todos mugrosos. Y Garrett, por otra parte, trae playeras siempre de bandas, ¿no? Trae una de Motley Crue, trae una de... Y camisita arriba. Ajá, de Aerosmith, trae una de... Van Halen. Ya hice cuenta, amigos. Garth, bueno, ¿cómo se llama? Dana Carvey tenía 37 años. ¿Ah, sí? Sí, ya sería más Sí, sí, él sí se ve más grande que Mike Myers. Sí se nota. Pero... Y recordemos que esta actriz que sale, que es esta... Ay, se me fue. Se llama Lara Flynn Boyle. No, Tía Carrere. Ah, Tía Carrere. Ah, okay. Ajá, Tía Carrere, la hablamos de ella en Mentiras Verdaderas. Ajá. Es la mala. ¿Yo estuve en ese podcast? Sí, debiste... Según yo, sí. O no. Ahora, a lo mejor no, porque me la pasé muy bien. Tal vez... No, pero sí sale Tía Carrere. Oye, Tía Carrere no tenía un show en VH1. No recuerdo. No recuerdo eso y tampoco recuerdo. Creo que no estabas, Charmin. Creo que no la habías visto. Y luego entraste después. O creo que fue el día que te quedaste dormido y nosotros y Charmin. No estoy seguro. Voy a escucharlo. Fue hace no tanto, ¿no? Recuerdo Schwarzenegger, recuerdo la película, no recuerdo verla. Es que se me hace que a lo mejor no la viste y estabas en el show, pero no. No. Ah, no, sí, no la vi. Uh-huh. No la vi, ya sí, me acordé. Sí, de ahí nació el voy a ser un Don Charmín. No, nació desde antes porque ahí ya hacíamos la broma. Es que, bueno, no sé, el punto es, estábamos con Tía Carrey, que sí, que sale en Mentiras Verdaderas, es la villana. ¿Qué más hay que decir del cast de Wayne's World? Quiero ver la 1, pero no la encuentro. ¿Qué más? Nada, el cast, o sea, sale. Sale, ay, bueno, como Stacy sale Lara Flynn Boyle y es no sé si vieron Chain of Fools. Ella sale en esa película. Oye, sale Alice Cooper. Sí, sale Alice Cooper, o sea, Tito diciendo okay. Lara Flynn Boyle cuando está ahí Alice Cooper, no, está Meatloaf. Y espera, y viene uno más cabrón que yo no había notado. Ahorita vengo, chicos. Sale el actor que hace al... ¿Qué es el Temil? Ah, sí. Ese cameo está muy, muy chido. Está muy chido. A eso me refiero, o sea, son pequeñas secciones de humor... chiquititas como son como micro sketches dentro de la película, ¿sabes? Sí, oye, que de hecho esta Sarah Flynn Boyle, digo, Lara Flynn Boyle sale en Hombres de Negro 2, es Serlina, la mala de la película. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el T-1000? A ver, no, déjame ver. ¿Quién? Que me parece el uno de los mejores Terminators. El actor se llama Robert Patrick. Que sale, no sé si te acuerdas, Charmin, que sale en la película de Gangster Squad. Es el que tiene la super puntería. Creo que Charmin se fue. Había dicho que iba. Se me hace que le habló el productor para decirnos que iba a su planeta. Hacer bromas sobre gente viejita. Iba a su planeta. ¿Ubicas este capítulo de Los Simpsons donde Spucci lo quitan porque se fue a su planeta? Se murió. Spucci no regresó porque fue llamado a su planeta. Así es. Así, algo parecido así con Charmin. Oye, pero. Esa no me lo esperaba, lo de Robert Patrick. Fue como de. Y le enseña, ¿have you seen this boy? Y el de, ¡wow! ¿No? Que ya súper adentrado en la película, es casi al final, ¿no? Me parece que es ya faltando media hora para que se acabe. No lo que es, amigo. Perdón, Tito, sí, sí lo vi, lo siento. Es que aquí me tengo que mutear un poco porque aquí las cosas están un poco rojo vivo. Ok, amigos, usen protección, siempre. Siempre. Me había asustado porque pensé que te había sido. O sea, que se había caído el stream. Pero no. Sí, que... porque ya no te habla Charmín, no te hablo yo, no hay nadie en el chat. Sí, es como de, oh, rayos, no, todo está en mi mente. Perdón, no hay nadie que hable español porque claramente los chinos fetichistas están ahí poniendo sus comentarios en chino cantonés que no entendemos. Tal vez es un invento de mi memoria. Ahorita yo estoy en el Chico Sein. Y me invento este podcast para escapar de mi realidad, que estoy en un cuarto lleno de colchones. Claro, y todos somos producto de tu imaginación. Exacto, entonces no te salgas del guion, Asaf. ¿Qué más hay que decir de esta película? ¿Cortita? ¿Una hora y media? Muy agradable. Fíjate que la empecé a ver y dije, la voy a ver con ojo crítico. La voy a checar como debe ser para no dejarme como llevar. Pero no manches, a los 5 minutos ya estaba, no manches, qué cagado esto, o qué cagado lo otro. Y te empiezas a dejar llevar y te empiezas a divertir bastante. Está muy cagado, sobre todo porque te engañas con los personajes. Y me gusta que tiene tres finales diferentes, ¿no? Es como... Ah, claro, oye, el primero es súper fatalista, ¿no? Ajá, ¿creíste que lo íbamos a dejar aquí? Dice, vamos con el final Scooby-Doo. Uf. Y fíjate, una de mis escenas favoritas es cuando les dice, bueno, como ahora están en un programa donde se les va a pagar más y no sé qué, tienen que vender espacios publicitarios. Y entonces empiezan, ¿qué? Yo jamás me vendería por dinero. Ese chiste es bueno. Y empieza a ser como, dice, yo jamás me vendería por dinero mientras abre una caja de Pizza Hut. Esa es la mejor. Y cuando sí, es la mejor, es muy buena. Volteas a ver a Garth con todo tapizado de Reebok, ¿no? Lo que hacen algunos por dinero. Dice, esa es mi decisión, pero es una decisión que van a tomar la siguiente generación y sale con una Pepsi. Ajá. Y luego también los Doritos, ¿no? Y las aspirinas. Bueno, no son aspirinas, son unas pastillas que no me acuerdo. Oh, me duele la cabeza de pensarlo. Nuprin, ¿no? Creo que se llama Nuprin. Ten, tómate dos de estas. Ajá. Oh, Nuprin, amarillas y diferentes. Sí, es. Aparte, no sé por qué me los imagino hablando así en español como pocho. Español de Miami, o sea, porque la vi doblada. Digo, perdón, la vi en su idioma original, no la quise ver doblada, aunque se podía. No, pierden muchos chistes. Exacto, sí. Es que, sí, es el problema de la traducción. Pero no sé por qué me imagino que hablan así en español doblado. Oh. Con voz de Miami, de doblaje hecho en Miami. Sí, lo que hace la gente por dinero. Sí, sí, ubico. ¿Qué otra escena tiene así chuscona? Ah, cuando, bueno, antes de entrar a lo chusco, justo cuando empieza la película que está este güey con la chica en la cama y que están cambiándole a la tele, el footage que se alcanza a ver atrás del patrocinador es algo de Sonic. Sonic 1. Bueno, Sonic de Hedgehog. Sí, es que acuérdate que es dueño de unas salas de arcade. Así y es. Pues ahí soy. Noah, ¿no? Noah Arcade. Que de hecho dentro de eso mismo está el chiste, ¿no? O sea, como ese señor que como que podríamos decir que no pertenece a la generación que jugaba arcade, pero se hizo rico y por eso como que explotó su imagen, pero es una imagen que pues que nada que ver. Y ahí es donde entra Wayne y Garth, que son como ese refresque y por eso chocan mucho. Son como el Omar Chaparro y el Rafita Valderrama, ¿no? Donde puede vender su espacio publicitario. Más bien, donde puede meter su espacio. Estás diciendo, Charmín, que cómo te atreves. ¿Cómo me atrevo? Pero te refieres a Omar Chaparro y Rafita Valderrama de Black and White, ¿verdad? Claro, claro, no manches, ¿no? No, oye, no manches. ¡No manches! Vamos con las manos. ¡Vamos con arriba, representa! Uf. Oye, pero... ¿Qué otro chiste hay? Es que hay varios chistes escondidos en la película. O sea, no es un humor como The Office que no está así directo. O sea, no es como... Y le dije a la señora que... ¡Ay, ja, ja, ja! O sea, algunos son así como... Si no prestas atención a lo que pasa en segundo plano, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué más hay que decir? Ah, por ejemplo, el peinado que tiene el perro de Garth. O sea, que es como el de él. Es como una especie de perro Lassie. Ay, ese perro me encantó. Está increíble. Y que salen a jugar hockey sobre asfalto. Y dice carro y se quitan, ¿no? Y solo están jugando okay, ellos dos. Man. O sea, solo están jugando ellos dos. Ah, oye, también algo interesante es, o sea, se ve que son unos súper tetazos, pero al mismo tiempo son muy populares, o sea, antes de que tengan el patrocinador, ya todo el mundo los conoce, es como de, ah, qué buen show, o, ah, Wayne's World, qué chido, ¿no? De hecho, como que en el pueblito donde grabaron dijeron, denos chance de grabar aquí y va a haber una escena que solo se trate de ver la calle y de salir sus negocios en pantalla. Que están grabando en Aurora, Illinois, ¿no? Bueno, en Chicago, obviamente, pero en un pequeño... De hecho, lo dice. Sí, Aurora es un pequeño suburbio de Chicago. De hecho, otra escena que me da mucha risa es esta de Milwaukee. Ajá. Que es donde van al concierto de Alice Cooper y empiezan a hacer como puras tonterías que harían en Milwaukee y todas son como fábricas y... O sea, nada divertido. Dice, oye, tenemos boletos para Alice Cooper. Y se quitan como el overall. El overall, ¿no? Y bueno, pero para esto Wayne nunca se quita la gorra. Toda la película la trae. Sí. Si acaso una escena en la que está con tía, que está como, que se le ve el mullet, que está en calzoncillos, que es súper incómoda esa escena que se levanta todo el calzoncillo. Y es como de, oh Dios, no quería ver esto. Si acaso esa, pero casi en toda la película, en el 98% de la película trae la gorra. Oye, y entendí por qué Jimmy Fallon le hace mucho cosplay a Wayne, está igualito. Sí. No, o sea, solo le falta el mullet. Sí, de hecho ya ha salido en Saturday, no, ¿cómo se llama? En The Show Tonight, creo que se llama. Ajá. Sí, vuelven a recrear el personaje, ¿no? Claro. Oye, también vemos a un Garth que es como inventor, ¿no? Y que es un poco introvertido, sí. ¿No? O sea, lo quiere saludar el otro tipo y solo se le queda viendo así como de... Y tiene... Sí, de hecho, tiene como ansiedad social, ¿no? O sea, no sin Wayne no soporta estar con más personas. Así es. Oye, me gusta, digo, no, esto no lo sé, pero me gusta el intro que tienen. El que acabamos de escuchar es el intro, pero el segundo, el que ya es con el... El que le hace la productora, ¿no? Ajá, o sea... ya es con producción. El de ellos está chido porque es Wayne's World. Wayne's World, Party Time, Excellent. Exacto, está muy chido eso. No sé si Mike Myers de verdad toca la guitarra o es un truco de cámara, pero sí, qué chido. ¿Sabes también dónde me como que me empezó a dar mucha risa cuando se ve, o sea, se enamora de la morra después de que la ve, ¿no? De la vocalista del grupo. Ay, sí. Y después se pone a aprender cantonés, a leer un libro y luego se va otra vez a verla y le dice, ¿podemos ir a hablar a algún otro lado? Claro, y ya empieza a hablarle en cantonés. Sí, que de hecho, te digo, o sea, son unos tetazos, pero consigue a la chava y compra la guitarra también, ¿no? Oh, o sea, claro. El personaje... Es suficiente, Wayne. Hay que guardarla. No, esta vez no. Esta vez me siento rico. Dice algo así. Sí, dice algo así. Espero que aceptes. Cash. Cash. Ajá, y saca todo el dinero. Ah, y recordemos también las bromas de Shrink. Que dice, se me Oye, pero justo después de que ya compra, bueno, antes de que compre la guitarra, que la quiere tocar, dice, wow, no. Y se ve un anuncio que dice, no stairway to heaven. Ahí solté la carcajada. Dije, lol. Fíjate que mientras veía la película me vinieron muchas regresiones del pasado, de muchas referencias que Charmín hacía que no entendía y decía, qué tipo tan gracioso, pero venían de Wayne's World. ¿Cuál otra referencia? Pues no sé, o sea, como que tenía muchas cosas que decía, no mames, eso lo hacía Charmín. Es que, o sea, podía haber Wayne's World repetidamente. No me canso nunca. Oye, también, ¿qué onda con el tipo que suben al carro? Y le dice, oh, pero si vomita. Dice, no te preocupes. Yo te garantizo un no vómito. Y le da una bolsita. Le da como una especie de vasito de cartón. Y le dice, ten, si quieres vomitar, vomita en esto. Sí, dice, no se lo acepto, de hecho. Ajá, es un vasitito y no le cabe. Entonces, es muy gracioso porque este tipo durante toda la película... El que va a vomitar la pasa muy mal, o sea, todo el, no sé si está pedo o está enfermo, pero durante no, toda... y aparte el otro día no se acuerda de, o sea, ni de con quién estaba, solo se acuerda de dónde estaba, pero no se acuerda ni con quién, porque les empieza a decir, oh, y luego vi esta banda que le, sí, estábamos ahí, y la chica que era increíble, sí, estábamos ahí. Sí, la piedra, se llama piedra, que de hecho sí, o sea, no parecía alcoholizado, sino drogada. Ajá, hay una escena, bueno, más bien, cuando están cantando Bohemian Rhapsody, en la parte que dice, no, parece que va a vomitar. Sí. Y queda sincronizado, es muy gracioso. De hecho, ¿sabes qué otra escena? Cuando van, cuando hacen el plan para que lo pueda ver el millonario que va en su carro y que nunca se detiene porque nunca le gustan los aviones. Mr. Big, ¿no? Ajá. Está muy chido cuando van en la camioneta. Hey, man, I love you. Ajá. Yeah, I know. I love you too. No, man, you know. Ajá. I love you. Oh, thanks. No, man, I love you. Dile que sí, dile que gracias. Porque le van a chocar. Que de hecho, dato curioso de la película, en vez de usar Bohemian Rhapsody, los productores querían usar una canción de Guns N' Roses. Pero fue Mike Myers el que les dijo que no, que querían usar la canción de Queen. Que si no. ¿Te refieres a los Gansos Rosas, amigo? A los Gansos Rosas. Sí. Oye, estaba viendo la historia del Spaghetti Incident. Que es como su Black Album. Pero bueno, ¿de quién hablas? Del disco de. De Guns N' Roses. Ajá. Que a nadie le gusta Guns N' Roses, tipo. A mí una que otra del... ¿te refieres al no, Chinese Democracy, ¿no? ¿Cuál era el dijo Átomo que yo pensé que se refería a otra cosa? Sí, tú te referías a ese, pero yo hablaba del álbum Spaghetti Incident, que son puros covers, pero bueno, dejemos el tema de Guns N' Roses. ¿Qué otra escena hay? No manches, Alice Cooper. Justo en esa de Alice Cooper, cuando van a ver el carro de Mr. Big, que es antes de ¡no te merecemos! ¡No te merecemos! Buena también esa. Oye, muy culto ese Alice Cooper, que les empieza a platicar de Milwaukee. Y en realidad se pronuncia Milwaukee. Milwaukee. Continúa, Justo en ese, el guardia de seguridad que dicen, oh, ese guardia de seguridad sabía demasiado para ser un simple guardia. ¡Sí! Gran comediante. Que también lo ves. Meat Loaf es cantante. Oye, Meat Loaf, que también sale en Tenacious D, ¿no? Y en el Club de la Pelea. Pero sí, no, él es cantante, él canta, uff. No, es otro nivel. Oye, pero sí, grandes escenas. Tiene grandes escenas, eso sí. Oye, ¿qué onda con esta escena de Stacy que va en su bici? ¿Y choca? Y de repente choca así. Pff. No, no sé si es un doble, pero se ve, sí. O tal vez sí. Lo más probable es que sí, pero se ve como de... se ve bien logrado, o sea, la verdad yo la tuve que detener para ver si para ver la cara del doble, pero no se ve. De hecho, hasta en esas doble. Cosas de repente es como muy gracioso porque hay una escena donde sale en el Joyride Wayne. ¿Ah? Sale muy rápido, entonces hay un doble de conducción y el doble de conducción tiene bigote. Ok. Tiene bigote, pero trae la mullet y la gorra, pero es gracioso porque se ve. Oye, ¿también sabes qué gran escena cuando invita al patrocinador y tiene las tarjetitas? Ah, sí, sí. Préstame tu pluma para hacer algunos apuntes. Este hombre no tiene pene. Y todos riéndose en el cuartito. ¿Cómo se llama ese cuarto de la producción? Tiene un nombre especial. La cabina, ¿no? Ah, en la cabina, ajá. Y que de hecho, antes de eso le hace el As Finter Says What? Ajá. Excuse me. What? As Finter Says What? What? Exactly. Sí. Que tiene otras tarjetas en. Me acuerdo de esa. De la de This Man Have No Penis. ¿Y cuál otra tenía? Tiene una con una flechita que no me acuerdo qué dice. ¿O es esa? De la 2 no sabe ni de qué trata. No, amigo, no, dejaré que me sorprenda. Oye, pero... ¿No quieres la sinopsis sin spoilers? A ver, bueno, a ver, échalo. ¿Ubicas Woodstock? ¿El sí, festival? Sí. Waynestock. ¡Ah, caray! Oye, que me gusta... Es algo muy como el Pwner, Wayne's World, ¿eh? Es como este show que hacían en el sótano de sus papás. Ah, espera, bueno. Charmín todavía lo hace en el sótano de sus papás. Sí. Pero me refiero a que es este... Así empieza, ¿no? Justo cuando no estábamos hablando de los tres finales que tiene la película, Charmín. ¿Qué opinas? Ah, también muy bueno. ¿Cuál es tu favorito? Ay, no sé. ¿Eres Scooby-Doo o prefieres el final fatalista o prefieres el final perfecto? Es que los tres son muy buenos, por algo están los tres. El fatalista está muy chido. Y está súper... Aparte el... Ah, sí, el que... Oye, que está súper anticlimático, ¿no? Es como de, oh, pues sí cantaste muy bien, pero en otra ocasión sí te hubiera contratado. Ya como sí, el... y él. Estoy embarazada, por eso estoy tan de mal genio. Quiero decir, oye, no dijimos, pero costó 20 millones, hizo 183. Ah, wow. Bien, pero bastante bien. Pues más del 200%, ¿no? Está muy, muy buena. Muy buena. Sí, está chida. Sí, no sé, o sea, no. No imagino a alguien que no le guste, ¿sabes? O sea, que la vea y que no le guste. Bueno, siempre va a haber el, pues, ni esto está chido, güey, pero... No, carnal, eso no está chido, o sea... No sabes apreciar la película, carnal, eso no es cine, que, güey, eso es arte. Sí, eso es pinche cine basura, güey, puro Godard, puro Jodorowsky, carnal, eso es buenas épocas. Sí, nunca falta pero ¿qué más hay que decir? Una película cortita, ¿no? Dijimos 1:34, 1:30. 35. Uh-huh. O sea, un... ¿Qué te iba a decir otra cosa? Ah, la primera vez que la vi. Así, yo creo que todavía ni entraba a la uni. La vi en VH1. Había una cosa, una barra de programación en VH1. Claro, sí. En las tardes que se llamaba... no me acuerdo, pero los viernes pasaban una película. Sí, ponían pasaban Breakfast Club y todas esas, ¿no? También ¿sí? pasaban la de Keanu Reeves, que ya va a salir la tercera parte, ¿no? Con con el güerito chinito. De hecho, ahí vi esta de Wayne's World y creo que la siguiente semana vi Open Smoke, buenísima. y vi después la de Meatloaf. Meatloaf tiene una película ahí medio, más bien una película biográfica, es muy muy buena. Oye, tiene un nombre esa barra de programación, pero era algo como Domingos de Cine de Culto, algo así, ¿no? No me acuerdo cómo era. Desde Beach One, algo así, ¿no? O películas que causaron sensación, no recuerdo, pero tenía así como un eslogan. Pero bueno, ¿qué más hay que decir? ¿Qué otra cosa se me escapa de la película? ¿Qué otro chiste? Estoy seguro que se me está escapando uno. Amigo, pues se te escapan muchos, hay muchos. ¿No? Sí. O sea, de que hay, pero no recuerdo uno. Debía anotarlos porque había unos, ¿Los anotaste para tu show de stand-up? En esta ocasión olvidé anotarlos. Pero sí, una película divertida. Lo que les quería preguntar, ¿Mike Myers tiene algo antes de Wayne's World? ¿O con cuál película puso a Mike Myers en el mapa? ¿Fue hasta Austin Powers? Pues yo creo que esta. Esta, ¿no? ¿No fue antes Austin Powers? No, fue después. No, Austin Powers es... A ver, mira, ahorita les doy las fechas para no quedarnos con la duda. Pero mientras, díganme, ¿escena favorita? La película. Los comerciales. Ok. ¿Toda la película, Chafé? Toda. Entera. Austin Powers ya es mucho más para acá. Austin Powers es 97, 2002 y 99. Ah, vaya. Pero, a ver, ¿qué fue lo primero de Mike Myers? Pues no, de hecho con esa, ¿eh? Después tiene sí, una propiedad sin igual. Después, según tengo entendido, después de como... Ya ves que en Saturday Night Live están solo cierta temporada. Sí. Después de acabar ahí su temporada o lo que sea, se tomó un descanso y luego creo que después de ese descanso es cuando saca Austin Powers. Y sí, después, después es una película que no es tan conocida. No, antes hace esta película que no está en conciencia de So I Married an Ex-Murder, que es como yo me casé con una asesina de hacha, y después viene su descanso como de 2 años y luego ella es Austin Powers y despega así ya, pero con ganas. Uh-huh. Y luego pues una también de mis favoritas, de Karen the Hat, es buenísima, amo también esa película. Y luego ya viene el hito, el antes y el después, lo que podríamos considerar una de las aportaciones más valiosas para la cinematografía en el mundo, que es Shrek. Claro. Shrek is love. Ajá, y luego ya después una con The Loop Guru, que esa no la he visto, la verdad, de 2008. No es muy buena. No es tan buena. Y luego pues tiene hoy un mini papel, no sé si se acuerdan, en Inglourious Basterds. Sí, aquí lo veo. Es Hitler, ¿no? Es Hitler. Ajá. Veo que tiene que ver aquí. No, no es Hitler, es como un comandante. Algo les explica del plan. En un mapa así grandote en una pared. No sé si se acuerdan. Ah, claro, sí, es el agente del MI6. Ajá, exacto. Y luego sale en algo de 2008 que se llama Terminal con esta Margot Robbie. Y sale Bohemian Rhapsody, no sé en qué parte. No la vi. Entonces. Es lo que estoy viendo que está casteado también. Sí, es el productor que les dice que no quiere poner, o sea, que no quiere poner. Ah, es cierto. Bohemian Rhapsody, sí. De hecho. Es el chino de lentes, es cierto. No lo reconocí, pero está caracterizado. Porque está caracterizado. Sí, es él. Sí. Que después se arrepiente, ¿no? Claro. Oigan, hablando de, ahorita me acordé, VH1 sigue existiendo, ¿sí, verdad? Sí. Y sí pasan música, a diferencia de MTV. ¿MTV? O sea, porque tienen su barra de igual reality shows y otros programas, pero sí tienen una sección de música. Súper bien, súper bien. Así es. Pero bueno. Pues ya, calificación. Adelante. Yo un 10. Perfecto. Yo sí le pongo 9.5. Sí, es muy buena. Sí, es muy... Órale, órale. Y le voy a dar un... ¿Qué será? Ahí vas, Tito, ahí vas. Tito, ya está. Che, huevo, 7.5. ¿Un qué? No, yo le voy a dar un 86. Ay, era muy sobrio el Tito. Me voy sobre, me voy tranquilo. Digo, yo la estoy calificando en el género. O sea, la neta está muy chida. Sí, sí. Sí, yo, la verdad es que yo también me la pasé muy bien. O sea, no lo niegas. No tengo alguna queja que demerite mi experiencia. O sea, ya llegó Átomo ahí al chat. Gracias, Átomo. Un abrazo. Un abrazo, Átomo. It's Wayne's World. Party on, Wayne. Party on, God. Pero bueno, la dos también es buena, es buena, la verdad. Si sí te queda debiendo un poquito, pero también tiene unos momentazos, unos momentazos. Oye, ¿mejor personaje de Mike Myers? Entre Wayne y el gato. ¿Sí? ¿Tú vas a...? Sí. Shrek, tal vez, de la 1. ¿Shrek? Oye, pero la 2 también, la 2. Fíjate que... Oye, ¿dónde me dejan al doctor malito? Pues... Con ahorita estoy poniéndome mi meñique en la boca, ¿ustedes no me ven? No sé, siento que Shrek, o más bien, siento que a... Austin Powers también, yo diría que es de mis favoritos también. Pero yo siento que los personajes que son animados, no sé, para mí son como otro ente muy diferente al actor. Por ejemplo, si me preguntas por el genio, obviamente es un gran personaje, el genio de Aladdin. Pero por alguna razón no lo relaciono con Robbie Williams. Ni con... Porque la bestia en español, ni amigo. Ni con este actor, ¿cómo se llama? No este actor, sino con... ¿Ni con Will Smith? No, o sea, tampoco. O sea, para mí es el genio. ¿Sí la viste? No la vi, no. Ok. Igual acá, o sea, para mí Shrek es... Shrek no es como Mike Myers haciendo de algo. No, pero Shrek, ¿quién es en español Shrek? No sé quién haga el doblaje de Shrek. Pero bueno. Ok, sigamos. Vamos con las notas, ¿qué les parece? Dale, dale. A ver, aquí tenemos. A ver, aquí tengo Evangelion. Es para ver cómo van. Yo ya voy en el capítulo 12. No, yo me quedé en 20 minutos del primero. No, digo. Tienes que echarle, vamos, si se puede. 10 minutos del primero. Yo me quedé en el 8. O sea, se va a ir hipster, pero la empecé a ver antes de que llegara a Netflix. Y me quedé en el 8. Pero ya la habías visto, ¿no? Sí, claro. Claro, ya la habías visto. Juan Antonio Muñoz es la voz de... De Shrek. Ok, no recuerdas esa... Bueno, no sé cuál fue tu primera experiencia con Evangelion, pero... Ah, no es cierto, perdón, ese es el de España, ahorita te digo. Ah, caray, joder, sí. Joder. El marciano verde, ¿cómo le ponen en España? Español es Alfonso Obregón. Es bueno el doblaje. Pero bueno, a lo que voy, oye, ya se me fue el tema. Ah, Evangelion, ¿cómo te tocó verlo? Evangelion, ¿cómo lo viste por primera vez? O sea, ¿cuál fue tu primera experiencia? Mira, lo primero fue mi cuñado. Ajá. Llevó el disco. Bueno, eran dos discos, de hecho, de la película. Estamos hablando de cuando las películas piratas se metían en CDs, ¿no? Todavía no se metían en DVDs. Ajá. Entonces llevó la película de The End of Evangelion, eran dos discos. Yo estaba bien morro, o sea, te estoy hablando de que tenía que... 13, 14, 12, 13 años, sí, más o menos. Y esa fue mi primera experiencia. Y dije, órale, esto está chido. O sea, porque en ese tiempo, estamos hablando de los 2000, fue cuando Evangelion tuvo como su auge. Uh-huh. Y en internet había toda una cultura detrás, y los foros por lo general tenían así como el adorno, el fondo y los colores como el Eva 01. Sí, que pues, oye, sí, qué buena combinación el verde con el morado, ¿eh? O sea, es difícil, pero el Eva 01 lo hace muy bien. Sí, y esa fue mi primera experiencia. Luego ya más grande, estamos hablando de no más de 5 años. O sea, ¿quién más combina verde con morado? ¿Solo la berenjena? Y ya, o sea, a nadie más de sal. Ah, bueno, es que lo que voy... El formato en el que la vi la primera vez era... ¿Ubicas Real Player? Ajá, sí. Y ubicas que venía el tenías que... Los videos solamente podías reproducirlos con ese reproductor. O sea, ese formato era especial. Ah, sí. Pero me acuerdo que venían en una compresión de 300x240. O sea, era un cuadritito. Ah, claro, pues el tamaño de televisión, amigo. Sí, sí, lo veías chiquitito. O bueno, no, más chiquito que 340. O sea, era una, yo creo que la pantalla de tu celular es más grande. Sí, no, es era 320 por 240, de hecho. Sí, algo chiquitito. Y que pues, digo, que si lo veías a pantalla completa, pues se veía horrible, ¿no? Pero, esa fue la primera vez que lo vi. Y lo vi, no lo terminé. Ya fue hasta que estaban en YouTube que los vi. Así fue como terminé Evangelion. Ya. Sí, yo lo vi. Ya era el formato de Gainax. Ya eran. Y con el doblaje de Gainax. Porque había un doblaje de Locomotion. Que de hecho pasaban a Evangelion en Locomotion. Y de chavito era como, oh, ese canal está bien chido, quiero verlo. Pero pues no. No tenía esos canales. Es que el auge de Evangelion en los 2000 era tal que decías, oye, yo quiero ver esto porque sí. Todo el mundo está hablando de esto. Es 90 y algo, ¿no? 90 y... No, 96, es del 96. Sí. O sea, es noventera, pero el auge sí fue en... Ah, sí, cuando nos llegó a nosotros ya fue 2000, o sea, sí, como 2000 y cacho, o sea, yo lo vi como en... Lo primero que tuve como 2003, algo así. Ahora, fíjate que, bueno... Yo la primera vuelta se la di en español latino. Ahora quiero darle una en japonés. Ya, no, la primera que yo le di sí fue en español. No, en japonés. Porque creo que la vi en Anime ID. Que ya no existe, en paz descanse. Y esta última sí se la estoy dando en español. Ok, sí, fíjate que, bueno, creo que están usando el doblaje que usaron ya para las rebuilds. O sea, para las pelis. Que también está bueno. O sea, yo tengo las pelis. Las estaba viendo y... Qué bonito es el diseño industrial de todo, o sea, de los tableros, de los mismos EVAs, de los mecanismos, porque ubicas sí, que... Todo el diseño de producción está brutal, o sea, ya que te pones a analizarlo un poquito más frío y ves la calidad de la animación. Claro, los gráficos, las por ejemplo, hay un capítulo, bueno, no quiero hacer el spoiler, pero la batería está baja y... Y todo eso se ve súper chido, o sea, todo estéticamente está súper, súper, súper bien cuidado. Te digo, los mecanismos se notan mejor en las pelis, ya por la definición. ¿Ves? Claro, porque las pelis están rehechas. De hecho, esta semana me he puesto a ver como muchísimos análisis y cosas así, como para, pues, empaparme más de Evangelion y todo esto, y de ver cosas que tal vez no vi o se me han pasado. Y la verdad es que he encontrado cosas bastante chiditas. Sí. Por ejemplo, uno de los datos curiosos es que Gainax se dedicaba mucho a hacer ichi y de hacer tetas que rebotaban y cosas así en ese tiempo. Todavía, de hecho. Bueno, ya no, porque ya no existe. Ya se separó Gainax y ya se hicieron varios estudios. Pero lo curioso fue que Hideki Anno les vendió la idea y ellos... Y quisieron hacer la idea de Hideki Anno de Evangelion, aun cuando era un estudio que no se dedicaba a hacer animes tan profundos. De hecho, había un canal, o sea, después de Locomotion era Gainax y pasaban, recuerdo que pasaban Full Metal Alchemist también. No, pero que... Gainax es el estudio, ¿no? El canal es Animax. Ah, ¿no? Animax, cierto, perdón. En Animax ahí pasaban Full Metal y yo decía, ah, no manches, qué cool, carnal. Y era puro anime. O sea, era de los primeros canales junto con Locomotion. Bueno, Locomotion también metía South Park, ¿no? Pero que tenían, era la barra de programación full anime. Eso estaba chido. Sí, pero fíjate que estos días también me he dado cuenta de que creo que Evangelion no es un anime tipo Dragon Ball o One Piece o algo así que pues haya durado bastante. Se cuece aparte, ¿no? Ajá. Aparte, ¿sabes qué? Bueno, no quiero confundir a Charmín con los reveals. O sea, primero que vea la serie y el viendo Evangelion y ahí. Porque las pelis cambian algunas cosas. O sea, hay algunos... Cambian algunos ángeles de lugar. Cambian... hay un cuarto piloto. De hecho, en estos análisis te los voy a pasar porque hay uno donde explica por qué es tan diferente. Uh-huh. Y bueno, en resumen dice que como la gente seguía pidiendo Evangelion después de más de 10 años, por eso empezaron a sacar los reveals. Es que la neta es cortita, o sea, para lo que... O sea, visualmente fácil, me aviento 100 capítulos, pero... Sí, y que el mensaje que quería dar con los reveals es... es diferente, pero porque ustedes lo están pidiendo y lo estoy haciendo por ustedes, y eso no significa que sea mejor, o sea, les voy a dar lo que quieren, pero es momento de que ustedes también avancen. Claro, y bueno, realmente recordemos que para el próximo año se viene la cuarta película, que es 1.0 más 3.0. Oye, sí, que estaba viendo que del tercer reveal... A este ya van a ser 8 años. Sí, ajá, justo eso voy. ¿Recuerdas los títulos de los reveals? Es You're Not Alone, You Cannot Make Redo. Y no sé cómo se llama el cuarto. Creo que es algo como You're Not Here. No recuerdo, no sé. Pero está chido. No, también. Yo tampoco recuerdo. Pero también hay que recordar que entre The End of Evangelion y la serie hay uno intermedio que se llama... The Rebirth of Evangelion, ¿no? Ajá, Rebirth, que es como Rebirth, un pequeño resumen. Sí. Y lo que empezaba a hacer de End of Evangelion que no se pudo completar. Fíjate porque, fíjate que me estaba acordando de que sí, o sea, el final de la serie, los últimos dos capítulos, se sienten totalmente anticlimáticos. Es que por eso es la peli, pero algo que me gusta es el meme del perrito, que el perrito sale tranquilo del 1 al 6. Del 8 al 10 como que se queda. Del 24 al 26 sale el perrito invertido con los colores al revés. Y sí, básicamente los dos episodios últimos ocurren en la mente de Shinji. Y sí, sí es anticlimático. Sí, la primera vez que lo vi sí fue como mindfuck, fue como what? Pero sí, yo creo que es cortitito, ¿no? O sea, es apenas... ¿Qué dijimos? ¿24 episodios? 26. Y también quería comentar... Perdón, un paréntesis rápido antes de que se me olvide. La sigo viendo y me vuelvo a enamorar de Misato. O sea, claro, están Rey y Asuka, pero Misato es Misato. Crecimos para convertirnos en Misato, amigo. Sí, que toma... No es Sapporo, ¿qué cerveza toma? Ah, pues una cerveza... Es una amarilla, como una lata como... No, es una lata como dorada, no me acuerdo. Justo cuando se estrenó en Netflix Evangelion, puse un tweet que decía Shinji es el personaje más desesperante protagonista del anime que he visto. Pero aún así, vean Evangelion, ¿no? Uh-huh. Pero después de ver estos análisis, como que también caí pobre en Shinji, cuenta... porque... Ajá, dale. Caí en cuenta de que yo no sufro de lo que sufre Shinji y por eso lo encuentro desesperante. Una persona que pase por lo mismo, que tenga ese ansiedad y esa depresión, creo que se puede relacionar mucho con Shinji y le va a parecer un personaje muy humano. Uh-huh. Pero como yo no paso por eso, sí, o no he pasado suficiente por eso, no me puedo relacionar con él y por eso siento que es desesperante. Y es que también, o sea, verlo la primera vuelta, o sea, tú lo que quieres es peleas de mechas, ¿no? Con ángeles. Y hay capítulos que son totalmente eso y hay otros que son como más introspectivos, ¿no? Como más Shinji, ¿por qué no soy suficientemente bueno para alguien, ¿no? Claro, y que todos tienen sus problemas, todos. Claro. Y entiendo. Es como una especie de BoJack Horseman. Sí. Más bien, anime. De hecho, hay un meme de BoJack Horseman que dice qué esperaba de BoJack y esperaba, no sé, algo como la casa de los dibujos animados y qué obtuve y sale Evangelion. Sí, o sea, son personajes humanos en el sentido de que tienen defectos, tienen este sus problemas de la vida diaria. Issues. Sí, claro. Algunos los esconden siendo más más agresivos, otros son más tímidos, no sé. Pero volviendo al personaje de Shinji, oye, pues también tiene el peso del mundo en sus manos, ¿no? O sea, tampoco no es como, bueno, en sus hombros. O sea, y no solo eso, o sea, lo manipulan. Sí. Sí, o sea, también, o sea, quien diga solo que es un llorón, pues o sea, también está. No sé, sí. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Claro, y eso es bueno, como lo que estoy ganando de la segunda vuelta, o sea, estoy viendo todas esas cosas diferentes. Exacto. Y recordemos que está ambientada en el 2015. Oh, claro, el tercer impacto. Sí, solo que refrescame la memoria. El para cuando ellos para el 2015 ya había ocurrido el tercer impacto. No, apenas va a ocurrir, es lo que están tratando de evitar, porque el segundo impacto es lo que ocasiona el derretimiento de los polos. Ah, claro. Y que bueno, este Tokio 3 que está bien chido Tokio 3, o sea, me encanta esa escena pre esa calma antes de la tormenta, cuando se esconde la Tokio. Uh-huh. Se preparan para. Sí. Que de hecho eso está muy cabrón, o sea, es una ciudad hecha especialmente para interceptar a Los Ángeles. Sí. Oye, también el capítulo donde está taladrando. Uf, ese qué tensión maneja, ¿eh? Estás como de ya, güey, porque. Para algo que me gusta mucho también. Es como. Como. Es acción, pero al mismo tiempo es como táctico. No es como. Despliegue de escudos al 60% y 40% y está afectando este nivel y no sé qué. Y, o sea, y todo el tiempo te están manejando esa tensión y tú de no. Sí, es que cada ángel tiene como lo suyo. O sea, sí. También me gustó muchísimo el ángel que se duplica y por eso Asuka y Shinji tienen que aprender a coordinarse y a tener como esta conexión entre ambos. Sí, sí, sí. Me encanta que cada. Es como. Los ángeles son como bacterias que van evolucionando. O como, sí, es como el virus de la gripe, ¿no? O sea que, y que toma mucho más sentido todo este tributo que les hizo Guillermo del Toro, ¿no? Claro. Sí, que todo es un género, ¿no? Es un género totalmente el mecas contra bestias gigantes. Sí. Porque, pues, sí, siento que va más de parte del género Gundam, pero así bañado así como si fueran alitas, pero en vez de salsa es depresión y temas complejos. Sí, te digo, el apartado visual es increíble. Creo que no hay manera de conseguir la serie, ¿no? O sea, de tenerla, o sea, así física. Sí, debería haber, creo. O sea, bueno, en Japón existen un Blu-ray, obviamente, de ahí están escaneados. Lo que había escuchado es que todos los episodios están reescaneados, excepto uno. Uno sí, no sé si ya te topaste con él, pero no se ve bien como los otros. No sé cuál sea. Ah, no sé cuál sea. Yo voy en el 12 y todos se han visto, pues, como se deberían de ver. Ok, por ahí hay uno. Ah, bueno, me dices que después de que acabas de ver el episodio pones Flame to the Moon. ¿No? Ah, no, ya no, pero sí, se siente raro. Deja el saborcito, ¿no? Deja así como vacío. Sí. Digo, yo no. Aparte porque esa musiquita ya la había oído en uno de esos trailers hechos que hace Netflix. Y de hecho, no solo es a Evangelion quien le pasa. Por ejemplo, hay un soundtrack de Bayonetta donde usan esa canción, Fly Me to the Moon. Pero en América no está para no pagar los derechos. Supongo que no deben ser algo barato. Pero sí, gran tema ese de Evangelion. Digo, de. Bueno, tanto de Evangelion como el de Bayonetta. ¿Qué más hay que decir? Sí, ojalá que exista alguna versión de la serie. Sí, me interesaría tenerla. Es que es de esos animes que tienes que ver, ¿no? Creo que entra en esa categoría. Sí. Como de que al menos una vez tienes que verlo. Sí, yo creo que es un must de la vida. Pero bueno. Ánimo, Charmín, sí se puede. Vale sí, la pena. A lo mejor no te gusta, pero dirás, ah, ya lo vi. Uh-huh. Aparte es cortito, ¿no? O sea, en 10 horas te lo echas. En 10 horas, ¿qué ves? Apenas la primera temporada de Game of Thrones, ¿no? Sí. Entonces, no es tanto, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos algo de la nueva Sirenita, estoy viendo. Sí, amigos, ardió el internet. Porque la gente no quiere una Sirenita negra. A ver, cuéntame de esto, yo no sé nada. Ahorita te digo. Ajá. Oye, ¿has visto la historia de la Sirenita, pero la original? La de, o sea, no la de Christian Andersen. No, la he visto. Está súper trágica, léela un día. Está súper triste. Bueno, sí, yo les me la he contado que al final, pues, como no lo logra, se vuelve espuma. O creo que prefiere volverse espuma. Es que Úrsula le dice que se iba a convertir en espuma, sí o no. Digo, sí o sí. Pero bueno, si sí está bien acá, dices. Bueno. Y luego, a ver, pero entonces, Hale Bailey ya es la Sirenita oficial. Sí, oficialmente ya es la Sirenita y pues todo el mundo ¡pum! Había rumores de que podía ser Zendaya o podía ser Ariana Grande y no sé, digo, la verdad es que no quiero mentir, no me interesa mucho. Aunque mi esposa sea súper fan de la Sirenita, no es como que algo que me interese mucho. Bueno, yo diría más bien que la estás esperando, ¿no? Sí, yo no la espero, pero sí me causa un poquito de shock que elijan a esta chica porque, pues, no, yo no había visto nada de ella previamente. No sé si ustedes habían visto algo. No, ni siquiera la conozco. Pero ahorita te digo qué ha hecho. Charmín, ya, como empezamos a hablar de Evangelion, ya sé. Ya, solo escucho el click de Minecraft. que lo deja como pegado un rato y luego lo suelta. Ahí está, al fondo. A ver, Hailey Bailey ha hecho, aquí tiene, ha hecho tres cosas. Ha hecho Grown-ish, Las vacaciones de mi vida y Voy a brillar. Eso es, y son series, creo que son, es una película y, o más bien dos películas y una serie al parecer. Ya, y ya la oí cantar, hay un clip por ahí en Twitter, reproduciéndose en todos lados. Y sí canta muy chido, la verdad es que canta muy bien. Ajá. Lo que no sé, se me hace, es que está mal, o sea, cuando como que te pones a analizar por qué y le dices, no, como que está mal lo que estoy pensando. Porque, por ejemplo, a mí no me gusta porque no se me hace atractiva. ¿Por qué me debe de parecer atractiva, sabes? No, entiendo, pero ¿sabes? Algo que se me hace un movimiento atrevido de Disney, o sea, digamos, que meta a esta actriz, ¿no? O sea, por ejemplo, por lo que hemos visto, las demás han sido calcas de las originales, ¿no? Sí. Es como si metieran a una Mulan latina o algo así como. Digo, no está mal, no tengo problema con eso, pero es como salirse un poco de la fórmula, ¿no? Sí, sí, de hecho sí. Y es como lo que también es así, así está raro. Sí, aparte. Digo, voy a repetirlo, no le espero, no me importa mucho, entonces pues, hagan lo que quieran. Entonces, no sé, o sea, se me hace muy raro, o sea, ¿por qué para hacer a Bella, de La Bella y la Bestia, llaman a una de las actrices, pues, con mucho renombre y que va a jalar muchísima gente como es Emma Watson, ¿sabes? Sí, y... Watson. Pero ¿sabes qué? También, ¿no crees que...? Ya está aquí, ya vino, Dios mío, yo que invoqué a la Sirenita. Oye, ¿no crees que sea un pedo de agenda global? Luego digo, bueno, porque es un ser mitológico y no es una persona. Okay. Oye, pero al final se va a hacer espuma de una chela, o sea. Que al final se va a hacer espuma de una chela, que para qué te apuras, que mejor te la tomes y disfrutes la vida. No, oye, pero. Ay, se me olvidó lo que quería decir. Sí, yo tampoco lo espero. Pero sí es como raro, ¿no? Que metan una actriz no tan conocida. Sí. Pero pues mira, a ver qué tal sale. Va a salir el primer tráiler y las primeras imágenes. A lo mejor ni es pelirroja. Es como Mary Jane, que pues es Zendaya y no es pelirroja. Y está chido y está bien. ¿Sabes cuál sí espero? Espero... Rey León. Sí quiero ver el Rey León. Aunque entre comillas live action, porque de live action no tiene nada. Pero espero... No sé, me gustaría que dijeran algo de Hércules. Ah, claro. O de Mulan, sí, fíjate también. Chilito. Pues de Mulan se supone que ya estaba, ¿no? Y creo que sí va a ser lesbiana, creo. Sí, no sé, el chiste me gustó. Me gustó este... Me lo gustó cual también vez. Digo, está chido que Mulan sea lesbiana. O bueno, no lesbiana, al menos que sea bisexual, ¿sabes? Es pura agenda, ¿no? No, pues deja tú que la agenda, pero está chido ver cosas diferentes. El otro día acuérdate que hablábamos de que la representación era importante y por qué escenas como la de solo mujeres en Avengers Infinity War, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Por qué hablábamos de representación? ¿Eh? No sé, se clavaron mucho con ese tema, con Gus. Sí, pero ¿cuándo fue? Cuando hablamos de Game of Thrones y Endgame. Game of Thrones. ¿Sí era eso? Sí, era eso. Oh. O sea, es importante tener. Recuerdo que lo mencionamos y abundamos un poco, pero no me acuerdo en qué. Sí, fue en eso, por la escena de las mujeres que muchos. Ah, está sobrada, carnal. O sea, yo por qué quiero ver ahí unas viejas. Pinche Marvin no quiere meter a las viejas ahí hasta por los ojos. Bueno, sí lo recuerdo. Sí, yo también. Así, justo así. Oye, bueno, entonces, pues ahí está la sirenita que... ¿Tú tienes algo que comentar sobre la actriz de la sirenita, Charmin? Está chido, dicen que canta muy muy bien. No me he puesto a googlear. Oye, ¿pero esto es de hoy? Yo la verdad no he visto nada. Sí, sí es de hoy, y sí canta muy muy bien. ¿Qué te voy a decir? Para los que dicen, no, pues es que es de Dinamarca. Pues, claro, como en Dinamarca está perfectamente documentado que todas las sirenas son de piel blanca, podemos ahí exigir, ¿verdad?, que sea también de piel blanca. Porque obviamente la búsqueda ahí de todos los documentos donde se avala perfectamente que las sirenas son de piel blanca. Claro. Hay un documento. El ISO 2000, ¿qué? De hecho hay un tratado tierra marino entre los dos mundos. Sí, y o sea, obviamente las sirenas afrodescendientes pues obviamente están acá para pues el Caribe, un poco allá África. ¿Y quién dice que algunas emigraron a Estados Unidos? Exactamente. Pero como, obviamente en Dinamarca no hay. Como entonces, también hay personas afrodescendientes en Alemania y países nórdicos. ¿Qué tal si nació en un mar en el mar Caribe y se fue al mar nórdico? Ahí está Charlize Theron y Elon Musk, son sudamericanos, ¿por qué no son negros? Sudafricanos. Diga, sudafricanos. Así, o sea, casi. Y ahora sí, che. A mí se me hace algo atrevido que se salgan de la calca, pero bueno, no lo espero. Este es mi mensaje para Disney. De todo te van a criticar. De todas maneras van a ir a ver la película. Tú sigue haciendo lo que quieras. Exactamente, pues sí. A ver, igual va a ganar un chingo de varo. Y sí, ¿no? Seguro. Aparte, recordemos, yo creo que también lo hacen porque, o sea, ¿cuántas princesas negras hay? No estaba la de la princesa y el sapo. ¡Ay, una! ¡Y vámonos! ¡Tres! Ah, dice Jules que tres. ¡Ay, no! ¡Cuatro, dice! No, pero... Básicamente... No, estamos hablando de afrodescendientes. Básicamente no, Jules dijo, a ver, hijo de... No dio otro trono de pie. ¡Perra madre! A ver... Pocahontas es americana, es que iba a decir, ¿no? Sí, nativa americana. Iba a decir piel roja, pero eso está mal dicho. Esmeralda no es princesa. Esmeralda no es princesa, ubícate. Ah. Yo aquí dándole clases de Disney a que... Moana, creo que tampoco es considerada. No, pues. Moana también es nativa hawaiana. No, tienen su nombre, ¿no? ¿Como de Guinea? No sé. Ah, no me acuerdo cómo se llaman esas personas. Como samoanos. Pues sí, la sirenita tampoco va a ser una princesa. Es ya hablamos sobre eso. Puede haber daneses negros. Uy, que me piso la cola. Ay, auxilio, voy a dormir en el sillón. Sí. Cambiemos de tema, por favor. Ay, dile que es racismo ya, que lo acepte. Ver, vámonos con lo mejor de la Copa Oro. Fíjate cómo dije lo mejor, ¿eh? Lo mejor, o sea, nada. Not. Ah, faltó decir ese chiste, el not. Fíjate que mucha gente estaba criticando a la selección ayer, que porque no le echaron huevos y no sé qué, y que porque se imaginaban que iban a golear a Haití. Y solo tengo una cosa que decir y ya no voy a tocar el tema. Ustedes siguen pensando en el fútbol de hace 10 años. El fútbol ya no es así. Sí va a haber selecciones muy pequeñas que les puedas golear. Pero ya no es así el fútbol. Si te paras bien, si aguantas bien y tienes unos velocistas que echen una buena carrera y te tiren unos buenos tiros, puedes ganar. Así ganó Perú. No manches, pero Perú jugó muy bien, ¿eh? O sea, por eso, aguantó bien. Supo hacer bien su juego. O sea, es lo único que tienes que hacer. ¿Cómo le ganó México a Alemania? Pero ¿a qué costo? No, lo que quiero decir, pero Perú no solamente se puso todos los 11 en la portería y ya. O sea, Perú metió 3 goles. Ese es el gran mérito. Sí. Imagínate que Haití tuviera el avance futbolístico que tiene Perú. Que también, o sea, sabes que Perú tiene una ventaja y desventaja, que es estar en la Conmebol. O sea, ajá, exactamente. Se juegan la vida siempre. Viven con un cuchillo Haití, en la mano. Haití tiene jugadores con muy buen físico, ¿sabes? Y por eso le dieron la batalla que le dieron. O sea, estaban bien parados. Oye, también estaba viendo que la Liga MX es la que más jugadores aporta a la Copa América. Sí, ¿no? Bueno, yo veo los equipos, y... Es un dato. Oye, pero... Estaban recordando el partido de Carson del 5-1, que con ese partido quedó eliminado Hugo Sánchez. Porque no calificó a la selección al preolímpico. O sea, fíjate la exigencia que era hace 10 años. Hace 10 años, con un 5-1, te echaban fuera. O sea, hoy medio aplaudimos un 1-0. Sí, medio aplaudimos. Pero yo siento que, de hecho... Mira, no quiero ser resultadista, no quiero decir... Es que se ganó, carnal, o no se ganó. Ajá, no hay que ser resultadista, pero, ¿cierto? O sea, el funcionamiento es lo que no me gustó. Hay cosas... Ah, aparte de que no está del Tata. También, y hay cosas que sí son un desastre, ¿no? O sea... defensiva o ofensivamente, si es como, no puede ser que, o sea, entiendo que no es el equipo más poderoso, ¿no? Pero si es como de chale, o sea, ni lo básico. Sí, y yo siento que están jugando mejor que jugaban antes. Pero bueno, o sea, ya, con una idea más clara. Ya no sabemos la historia de cada 4 años, ¿no? Sí. Ese es un gran problema, bueno. Fíjate, porque estaba viendo... el técnico de Uruguay, ¿cuántos años tiene con Uruguay? Fácil desde 2010, fácil tiene 9 años. Tavares, no sé qué. Fergusoneando. Sí. El de Alemania. Joaquín Lobeando. Ajá. O sea, ¿cuántos años tiene? O sea, tiene desde 2006. Pero bueno, yo creo que ahí está el problema. Pero, a ver, bueno, ¿quieren ahondar en la Copa Oro y la Copa América? No, amigo, ya era el pequeño pedazo ahí de ¡fútbol! Bueno, ya para acabar, me gusta que Perú sea esta historia de la Cenicienta, o sea, que sea David contra Goliat la final. Sí, ya sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, el Leicester cuando quedó campeón, o sea, sientes bonito, o sea, es como la hazaña, ¿no? Sí, como el pequeño. es el fútbol romántico, el pequeño ganando en el grande. Sí, y se presta todo, o sea, va a ser en el Maracaná, va a ser Uy, puede ser maracanazo. Sí, o sea... Y depende de con cuál equipación salgan. Sí. Oye, nada más, ¿y no sabes por qué no está Neymar? No jugó. Sí, no jugó, amigo, claro. Se lesionó, ¿no te acuerdas? me acuerdo. Oye, justo en uno de los partidos amistosos, justo antes de que empezara la Copa América, se lesionó. ¿Viste el haitiano que se parecía un chingo a Vela? Sí, no, mames, Saba se llama. Saba, sí, está igualito. Pero bueno, a ver, oye, tengo aquí que Gamers, adiós Gamers, Game Planet se lo come. Sí, Game Planet se la come. ¡Ay, auxilio! ¡Mi bebé se vuelve loca! Es porque a ella le gustaba ir a comprar a Gamers. Sí. Oye, pero que... ¿cómo crees? Gamers era mucho más barato que Game Planet. Eso. Oigan, sí, que se acuerdan de que... ¿Pero no es un precio estándar? ¿Qué pedo ahí? No... No, fíjate que hay juegos que sí están 200, 100 pesos más caros en Game Planet. Ok, eso no lo sabía. Oye, los juegos usados que te los quieren vender, 100 pesos más baratos, ¿no? Sí, que los ya nuevos. Sí, se la baña. A eso me refiero, o sea, por ejemplo, un juego usado en Gamers, a lo mejor no el mismo, pero sí es mucho más barato. Por ejemplo, hay juegos buenos de 300. Pero bueno. Pues duró 10 años, amigos, 10 años Gamers. Qué mal. Se convirtió ya, va a ser parte de... O sea, las va a absorber básicamente, ¿no? Exactamente, todas las retail stores de Gamers se van a hacer Game Planet. Y es que, ¿sabes qué? Tiene mucho que ver el precio por el... No sé quién le distribuye a Game Planet, si la Tamel o... Que recordemos que la Tamel tiene el dólar a 33 pesos. ¡Ah, la chiflada! No mames. Entonces una edición de 1500, de 150 dólares, bueno, no, de... Sí, de 150 dólares, pues aquí te la dan como en 5000, 6000, ¿no? ¡Oh, brutalmente caro! Ese es el único pedo, Oigan, ayer estábamos hablando, ¿no? En el chat premium de los Patreones. Del invitado wow de ay, ¿cómo se llama ese podcast nuevo? Nerdware. De la Kira. Yo todavía escucho el Nerdcore. Yo ya no he escuchado Nerdcore. Ah, Nerdcore. Está. Es que fíjate que el Powner pudo sobrellevar eso, pero el Nerdcore tiene que ser presencial, no sé. Yo por eso ya no lo he visto. No, es que aparte nosotros llevamos, ¿qué? 10 capítulos y... ¿O cuántos? ¿Y lo cambiamos? ¿20? No, sí llevamos 2-3. No, sí hicimos... Yo creo que el primer añito sí nos lamentamos presencial, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ay. Pero O sea, todavía está bueno. Es más informativo ya que el mame o que el meme. Sí, pues es que también le falta Ofelia. Bueno, Mauricio. En su tiempo. No, Ofelia. No, sí, o sea. Bueno, sí, Mauricio. Sí, o sea, entiendo a qué te refieres. No te voy a hacer sentir mal por algo que no querías decir mal. El cabello genéticamente modificado de Pastrami. Oye, ¿cómo va a ser? Bueno. Incluso las veces que ha estado Lambertini no se siente tan Lambertini. No, pues es que necesitan estar ahí, amigo. No, o sea, por ejemplo, el simple hecho de que escuché hace poquito uno pasado, en donde va Leo y hablan de productos de Mac, y si recordamos, Leo era como... Leo, no, los dos, ¿no? Leo y la Kira eran súper fervientes Apple fanboys, ¿no? Y ahorita ya hablan, pues, que pues la Kira transmite en una Master Race, el Leo, pues ya realmente... Está muy metido en lo ya, de... Ya no se le nota así súper entusiasmo por cosas de Mac. Digo, a nadie ya, ¿verdad? ¿Cómo pero se llama? Pues ya es como que no hay tanta polémica ahí por ese tema. ¿En qué juego anda metido él? No sé. Ay, es uno parecido a LOL, pero de... A Dota. Ajá, anda muy metido en Dota. O sea, no solamente en el juego, sino en trabaja para algo de... No sé en qué esté. Pero yo me acuerdo cuando se llamaba Dot Motion. Pero sí, o sea, te digo, ahorita ya es muy informativo. Yo lo escucho realmente por eso y para pues, escuchar ahí la opinión de varias personas. Ramsa de repente tiene opiniones interesantes. Sí, el Pato, bueno, pues Pato está chavo. Es el güero chavo. Pato está chavo, es el El chavo güero. Le decían, no, pero le decían que era como el clon de... El clon de joven de Leo, ¿no? El niño rata. Sí, pero no, todo está, o sea, te digo, yo lo escucho, por eso ya es bastante informativo y pues, sí, este, dos, tres cosillas ahí, escucho la opinión. Sí, sí, ya no es el meme, esos nerdcore, todavía están, ¿no? Esos nerdcore viejos, ese nerdcore de Union Card. Bueno, a lo que iba era que como ese man iba y abría proyectos y luego los abandonaba. Ah, sí. O sea, pero... como para darle el sello de calidad, ¿no? Como para... Me acordé porque Gamers empezó con transmisiones como podcast y video y lo puso Akira como yo voy a ser el host y yo voy a estar aquí. Sí. Y pasó un episodio y ya nada más se quedó Asher. Y Clau. Digo, puede que me equivoque, si alguno llegara a escuchar uno de estos episodios, ¡ah, pinche mentiroso! Nada más me han informado a la gente, carnal. No me acuerdo, ya pasaron más de 10 años, amigos. Pero pues según yo, el Nerdware, pues ahí fue nada más invitado, ¿no? No es como que vaya a ser fundador recurrente. No. Sí, acuerdo. No, era invitado, obviamente. En los primeros Atomics estuvo también. Y regresó para un Atomic 100, pero nada más. De hecho, él lo dice. Él dice que abre los proyectos, los apadrina y ya. Digo que está bien, digo, ya se dedica a lo suyo, que hasta donde yo me quedé era la creación de apps y así. Ah, pues creo que tiene sí una empresa como desarrolladora. Según yo, de VR y AR, ¿no? Como que le están metiendo mucho eso. Ajá, anda muy metido en eso. Tenía la app de video, ¿no? ¿Qué le pasó? Ahí sigue la app, pero ya no le dan soporte, entonces tiene muchos fallos ya. Sí, es Onda, ¿no? ¿O cómo se llama? Video Pocket App. Estaba muy chido, o sea, podías editar ahí. Estaba muy enfocada a blogueros como, pues, de la vida, ¿no? O sea, no blogueros de preparar un script o algo así, ¿no? O sea, como blog muy, casual. No casual, sino muy de la vieja escuela. Me suena la app porque Aiko la usaba. Ajá, y sí, era básicamente blogs. Su promotora principal. O sea, y Aiko hacía varios blogs, así como en Japón, y estaban chidos, se podían editar cosas chidas. Yo lo intenté descargar para editar ahí, pero se bugueaba mucho, estaba súper trabadísima y ya no le daban soporte, entonces ya la borré. Lo que sí he visto es que ya se mudó más a las historias de Instagram, ¿no? No sé si algunos blogueros se pasaron a ese formato, pero de repente anda ahí. ¿Quién? Aiko. En historias. No la sigo. Creo que tienen canales de YouTube, ambos. Sí, sí tienen. Y sí, Aiko es muy activa en Instagram. Sí, lo que pasa es que YouTube ya, o sea, censura demasiadas cosas. Por cualquier cosa te flaguea. No te tira el video, pero ya no te lo monetiza. De hecho, tu dinero se va a la persona. O sea, si pusiste una canción, el dinero se va para los dueños de esa canción. Pero, por ejemplo, youtubers que también hacen transmisiones en Twitch mencionan algo de Twitch o así y es como, híjole, no puedes monetizar este video. Sí, no, ya está muy restrictivo, de hecho. Sí, hay que hacer nuestra propia plataforma de videos. Y que sea enfocada al video artístico, carnal. Que sea puro de braille y groserías y cosas así. Ay, a huevo, y los con más maldiciones más los monetizamos. Sí, oye, claro. Hace videos cortitos, 7 segundos. ¿Qué opinas? Bueno, claro, porque 6 segundos ya era de Vine, entonces no nos vayan ahí a torcer. Oye, Vine, ¿qué pasó con todos esos Vines? ¿Están en archivo o ya desapareció? Creo que hubo un tiempo en que podían estar en archivo y los podías descargar y ya después fue como shutdown total. Es que los que estaban chidos eran los que hacían Ofarril con adolescentes peligrosos. Ese, de recuerda, todos los tatuados han estado encarcelados. Pues dice, sí. Viendo el fútbol, y recuerda, Jesús era blanco. Así, dice, viendo el fútbol, no, mi papá no me pegaba de niño. ¿No era el box? Si vas a patinar, olvídate de trabajar. El boxeo es deporte de pobres. Sí. Sí, eran muy graciosos. ¿Cómo se llamaban? Tienen un nombre, ¿no? De los adolescentes super... peligrosos. Ah, sí. Eso es. Bueno, vamos cortando este episodio. ¿Qué les parece? Estuvo bueno, pocos sí, temas, pero cortito. Bastante. Dice Átomo que según él siguen arriba. Los Nerdcore siguen ahí. Sí, hay como un Vine. Sí, los Nerdcore sí. De hecho, la página de Nerdcore.bg creo que sigue vigente. Y ya con los Nerdcore actuales. Pero sí, creo que los viejos todavía existen. Pero bueno, algo les iba a decir yo. Ya se me olvidó. Dinos. A ver, deja. Abro rápido. Firly, como que sí vi algo que quería comentar. Ah, podemos hablar de la caída de Instagram, Facebook y. Duró bastante, ¿no? Y WhatsApp. Sí, un buen rato. Fíjate que las imágenes. ¿Qué? ¿No podías ¿No mandar? ¿Siguen caídos? No, ya se arregló. No, eso fue como. Bueno, a mí me tocó como entre 2 y 4 de la tarde, más o menos. Y este. Ah, también podemos hablar del fichaje del Atlético de Madrid. ¿Viste que se equivocó en la mención? No. Que en vez de poner arroba Atleti, puso arroba la liga. Ah, lol. Este. A ver, Charmin. No, creo que no era nada, amigos, olvídenlo. La caída. Bueno, a mí me pasó nada más con WhatsApp, con las otras no tuve problema. ¡Ah, perros! ¿Ya vieron cuál es la siguiente película? No. Sí, viejo, peliculón. ¡Te vas a cagar, Tito! ¡Te vas a cagar, Tito! Ya. Voy a verla, esa no la he visto. ¡Uy, ya vieron cuál sigue después de eso! Sí, ya vi, estaba bien emocionado. Oigan, hablando de Turbo Kid, hay una que se llama... Oye, ¿es neta la 206? Sí, amigos, sí es neta. ¡Claro! Yo sí tengo unos puntos buenos y todos los demás son mierda. Es que puedes criticarla bastante y de ahí sacar muy buenas cosas, la verdad. Sí. ¿Ya vieron el teloresumo de toda la saga Crepúsculo? Es buenísimo. Se lo pasé a mi hijo Charmin, no sé si lo vio. Tipo y no le dio risa porque pues ya sabes que diferentes targets. Ah, dice Atombo, uff, pero es que él ya tiene por ahí un avance de esa lista. Pero sí, papá, la que sigue es de mis películas favoritas del género. Sí, definitivamente. Algo les iba a decir aparte de eso. ¿Qué les dije antes de eso? Ah, sí, ay, una película que se parece a Turbo Kid, pero no es Turbo Kid. La del niño. No, que es como Turbo Kid y que es como Kung Fury. Pero ajá. Es otra, algo de... Ant-Boy, ¿no? No. Ah, Chihuahua. Creo que me como que tengo una noción de lo que quieres decir, Charmín, pero no me acuerdo. No, o sea, nada más quiero el título de la película. ¿No te acuerdas? Creo que por aquí puedo encontrarla. A ver. A ver. Pero si quieren ir despidiendo en lo que doy con eso. Solo voy a decir que Turbo Kid, qué buena película, ¿eh? Sí, es buenísima. Sí, sí es película, sí. Sí, ¿no era un corto? Ah, no, Kung Fury es la que es 30 minutos nada más, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿qué no había planes de hacer un largometraje de Kung Fury? Hardcore Henry. Ah, esa yo sí la vi, Charmin. ¿Tú no la viste? No, yo no la vi. No es muy buena, la verdad. ¿No? No, pero... es que no es mala. O sea, es atrevida, eso sí. O sea, se me hace una gran propuesta, pero... Pero me mareé. Yo solo voy a decir que me mareé. Sí, ¿toda la película es así? Sí. Porque me recordó a este juego Mirror's Edge. Ándale, ajá. Digo, es atrevida y tiene como sus muy buenos puntos, pero no la volvería a ver. Okay, bueno. Yo de las que siguen, toda la lista que tenemos. ¿Cómo? No he visto. No. Hasta la 207, LOL. Mira, la que sigue, 203 ya la vi, 204 ya la vi, 205, no sé cuál sea. Les va a gustar, yo la puse la 205, les va a gustar. 206 la vi en el cine, chavos. 207 la vi. 208, uff. Uff. 209, no la he visto. ¿Cómo no? Uff. 210. Ya sí la vi, 211, Esa no la he visto. Esa qué pedido, ¿por qué? Esa es con dedicación Excel hasta Holanda, ¿eh? Oye, y la gente que nos escuche en el porque me he encontrado gente, amigos, así que dicen, ay, sí, estuve escuchando el podcast, me quedé ahí como en el de los Goonies. Y dije, ay, mira, así nos escuchan de repente. Pero los Goonies ya es viejísimo. Sí, y luego 212... Sí, la vi. Es como 50 años. 203 también, sí. Oye, tengo un conflicto, sí. ¿Por qué está la 210? Luego la 211, que no tengo pedo con eso, pero ¿por qué la 210 y 12 que van? Hay que dejar que la gente descanse, Tito, o sea. Sí, va ahí en un intercalamiento de descanso para. Pero descanso para que sea sabroso. Que hay que descansar. Lo que sea, que hay que descansar, Tito. Ay, güey, 291. Hay que dejar las 300 ya de una vez. Bueno, y luego. Y la 286 se pasaron de lanza. Lo bueno es que la vi. No, ya no la volvería a ver, la verdad, neta. Mira, por ejemplo, la 267 y la 268 sí están pegadas. Sí, es cierto. Pero les vale, güey. Ya vi que les vale. Uf, la 260 viene ahí. Está divertida la lista, la verdad. Sí, y la acomodé, le di su acomodadita. Está muy variada. Qué variadito. Oye, pero esas, o sea, los 280. Uy, no. Ay, cabrón. Mira, la 279. Ni vamos a llegar ahí, nos vamos a pelear antes. Oye, nosotros aquí hablando puros números, la gente ni entiende. Bueno, no, Átomo entiende como hasta la 210 o algo así. Está bien, porque cuando lleguen al podcast ese van a decir, ah, claro, la 200 era esto, por eso se estaban peleando, carnal. Pero hasta de aquí a un año, que sepan la numeración completa. Sí, puede más, ser. O más. Puede ser. Uf, la 252. Qué gran peli, qué grandes pelis. Sí, hay muy buenas pelis, la verdad. Hay unas que sí, digo, 206, órale. Soy un profesional. Oh, chao. Bueno, no soy un profesional porque no me pagan. Pero, órale. También los hago ver mis pelis. Los pelos. Ah, ya sé que podemos poner. Bueno, no, es que falta un chingo. No, ya. Bueno, ahí velas agregando. Pues algún día llegaremos. Ya, si no, la siguiente generación de hosts llegará. Mira, de aquí a que lleguemos al 292, voy a poner de una vez Spider-Verse antes de que se me olvide. Ándale. Ya para cuando lleguemos ya va a estar en Canal 5. Oye, pero de Spider-Verse sí vamos a hablar después de que tú vieras la que quedamos que tenías que ver, que está en 244. Pero, o sea, ¿cuál es la queja? Si voy a ver mucho antes yo que tú. No, o sea, yo la voy a ver cuando tú veas esa 244. Ah, mira. Ese era el trato, tú veías esa. No, yo no te prometí nada, tú eres que dijo, Tito, el que agarró Tito el berrinche y dijo, pues Ernesto, yo no la voy a ver hasta que Ernesto, no la vea. Ernesto, ¿somos hombres o payasos? Pues te digo, yo la voy a ver cuando caiga, o sea, cae en el... ¿Vas a firmar el contrato, sí o no? No dicen el contrato, no dicen. ¿Firmen el acuerdo de separación, sí o no? Arquitecto. Oye, pero de todos modos, ya no puedes romper la formación. O sea, ya está hecha la numeración. O sea, ¿no? Ay, no, ya no se puede romper, Tito, digo. Pues ahí está, o sea, sí las voy a ver ahí cuando caigan, pero. Pero. Ay, cabrón. Pero así por. Nomás porque cayeron en el podcast, ¿eh? Es un profesional. Mira, lo que está diciendo Tito es que no va a ceder ante tus demandas, maldito terrorista del contenido. Aquí no negociamos con terroristas. Con los terroristas, Nel. Terrorista del contenido. Órale, va, órale, va. Ese es nuevo. Ese es el. Deberías ponértelo en Twitter. No, mi user no. Bueno, en la biografía. No, no cabe. Oh, no. Nada más ponle. Deja ver si cabe. Bueno, vámonos ya. Vámonos, Tito. Despide. Vámonos, gracias. Esto fue el episodio 202. Gracias a la gente en el chat. O sea, bueno, Charmín, Asaf, gracias por otra polémica. No nos peleamos, ¿eh? Así. Es como. Sí, cupo, ¿eh? Ya está en mi video de terrorista. Excelente. Del contenido. Excelente. No nos peleamos. Aquí es como ESPN que se menta la madre, pero no. O sea, somos amigos fuera del contenido, ¿eh? No se preocupe. Saludos a mi novia. Besitos. A Átomo, al joven fundista que no sé si habló en el chat. También besitos para los dos. También besos ahí donde mejor se les acomode. Donde las arañas tejen su nido. Donde es como una glorieta, no hay esquinas. Donde. Vámonos ya con ese bonita reflexión, ese bonito pensamiento. Esto fue el episodio 202. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Hadouken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? Say what's good! I dare you, motherfuckers!